que también me comentó, tiene 100 puntos ahí con Vermont. Y Manuel con Valpolicella Viña, el flaco, fue lo que mencionó por acá. Bueno, DJ Mike Producer, ¿cómo andas? Conéctate con Onda 8 a través de @antena8panamá.